de noviembre. Yo sé que mi defensor vive, y que él será mi abogado aquí en la tierra. Job 19, versículo 25. Job dijo, yo sé que mi defensor vive, y que él será mi abogado aquí en la tierra. Yo sé que mi cuidador no duerme, y que él vela por todo el pueblo. Yo sé que mi pastor es el Señor y que su mano es la que me sostiene y guía. Yo sé que mi Señor es el Dios supremo, y él me protege de los males. Yo sé que el mayor poder viene de Dios, y que él crea y recrea. Yo sé que Dios es todopoderoso, y aún así quisieron apagar su historia. Yo sé que en mi vida Él está presente, y doy gracias porque hasta aquí me ayudó. Con lo que pasé, con lo que estoy pasando. Yo sé que mi Dios vive, y sé que triunfará sobre mis tinieblas y sobre la muerte. Yo sé que mi defensor vive, y que Él será mi abogado aquí en la tierra. Jonathan Schubert para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.